participa de esta charla de superación y deporte en los distintos videos y desde el punto de vista testimonial en el libro de Manu Ginóbili, porque algo lo conoce a Manu Ginóbili. Oscar Sánchez, ¿cómo te va? Buen día, Mati Travenza, Fabián Pérez, te saludo, ¿qué decís? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu espalda? Lo primero que hay que saber. Y acá estoy, lleno de cables, estoy justo en kinesiología, y bueno, mañana viajo de vuelta para Buenos Aires con José Mani, que me está haciendo un favor tremendo atenderme hasta embragado, 3 veces por semana, voy y vengo, y bueno. Qué sé yo, es horrible, te puedo asegurar, ya hace mucho tiempo que lo estoy sufriendo. Bueno, ahora me pasó en el campus este de bases que hice, que sufro dolores y mete inyecciones de B12, pero ya no hace más nada, ¿no? Y esos cables, y ese tratamiento, y esa forma de estar como estar, ¿te puede llegar a impedir dirigir un equipo o no, en caso de que te llame alguno? Y ahora viene la segunda parte de la pregunta. Pero primero, si podés contestarme esto. Mira, yo, hay una cosa que quiero, es dirigir. Tengo locura por dirigir, me encanta dirigir, más allá de que mi señora no está muy de acuerdo, ¿no? Porque no estoy sufriendo, y no tengo mucha calidad de vida últimamente, pero José me dice que me saca, ningún problema, o sea, estoy haciendo todo lo que me dice, y natación y todas esas cosas, y lo que sé. Y hoy estoy un poco mejor, un poquito mejor, pero cuando estoy mucho tiempo parado o camino, ya me agarra ese ciático, la que me toca el nervio, encima la vértebra que tengo desplazada, la hernia de disco, se juntó todo. Entonces, yo necesito unos días más, o sea, yo necesito unos 15 días, mañana voy a hablar con José, a ver qué me dice, ¿no? Y de ahí en más, tomo decisión, porque, bueno, yo ya tengo reuniones con algunos directivos y necesito, tampoco, yo sé que el problema a muchos, y bueno, veremos, mañana. Bueno, y la otra parte de la pregunta, Oscar Sánchez, con quien estamos hablando, es... ¿Ya te llamó algún equipo de Liga Nacional para poder dirigir, independientemente de la salida de Mario Milanesio en el día de ayer? Sí, me llamaron, inclusive estuve reunido, y lo puedo decir públicamente porque hay dos involucrados que son increíblemente mis amigos, tanto Mario como Fabio, o sea, yo tengo una admiración. ¿Mario cómo? Pueden decir lo que quieran de Milanesio. Milanesio es yo considero mi amigo, y un tipo que sabe mucho de básquetbol. Y después, que se ha pasado, ¿no? Bueno, sabe cómo es esto. Y después Fabio, que es un amigazo. Y me reuní porque, bueno, Fabio precisamente habló con Montenegro, que no está. Fabio Denti, exactamente. No está para dirigir, o sea, no está mal anímicamente, y bueno, de autorización que hable con que busque otro entrenador, por eso lo digo públicamente, si no, no voy a decir ni me voy a reunir. O sea, me reuní en Buenos Aires y le dije lo mismo que le dije hace 15 días a otro club que me llamó. O sea, yo quiero dirigir, que eso es fundamental. Ellos saben de mis campus y obviamente mis campus hace 26 años que conviven con mi profesión, ¿no es cierto? Y el tema es que el mayor problema que tengo ahora es mi columna. Entonces, necesito estar bien todavía. José me dice, cuando vuelvas, no vuelvas a patear. Le digo, no, José, yo quiero tratar de que se me vaya este dolor, ¿viste? Entonces, agarré y le dije a Montenegro que yo tengo que hablar con el kinesiólogo, y bueno, y con José en este caso, y José me va a decir cuántos días me puedo recuperar y cómo es el tema, ¿no? Bueno, entonces, vale, ¿y el tercer club que te habló se puede decir o no? ¿Perdón? Hablaste de Atenas de Córdoba, hablaste... No, dos clubes, pero, y como ser Atenas ahora no me llamó a mí. Atenas, claro. Hace 15 días sí me dijeron si estaba disponible a partir de enero. O sea, claro. ¿No es cierto? Pero no. Yo ahora el único oficialmente y con quien me reuní es con Quinza de Santiago del Estero, en Buenos Aires y están esperando, mi Dios, la ¿cómo se llama? La respuesta mía, ¿no? Bueno, ahora ganaron y yo lo que pretendo es que le vaya bien a mi amigo. O sea, Fabio, todavía le mandé un mensaje antes de ayer y que vaya para adelante como caballo. Le digo, dale, dale para adelante, viejo, le digo, así que vamos. Bueno, pero independientemente de lo que se pueda dar, son dos equipos con personal interesante como para poder pegar algo importante. Dos apuestas que vos podrías aceptar. Sí, sí. Yo te voy a decir una cosa, y una de las cosas que yo no he arreglado en Sunchales en su momento, porque yo alguna vez en mi carrera quería jugar para campeón. O sea, ¿no es cierto? Estoy cansado de formar o ser bombero, como un día me dijo mi hijo, papá, vas a ser bombero siempre, parece Caruso. Claro, soy Caruso, soy un entrenador de básquetbol en la cual después de 40 años de profesión quiero jugar para campeón. O sea, claro, yo respeto claro. A todos, pero siempre tienen más posibilidades de lo que tienen los mejores, ¿no? Y me pasó, bueno, por cierto, me pasó en Atenas 2 años, que cuando dirigí jugadores de nivel fuimos 2 veces al final, ¿no? Claro, claro, claro. ¿De qué hablan Uno Contra Uno Radio en este mediodía de lunes por el aire de AM570 y a través de la web unocontraunoweb.com? Es Oscar Sánchez, que tiene próximamente, aparte de sacarse los cables de la espalda y tratar de mejorar ese problema a la espalda, tiene los campos que se avecinan y que siempre son tan buenos y que está tan piola para poder llevar al pibe, ¿no? Sí, sí, por suerte eso es un éxito, es una marca. Y cada vez estoy más interesado en poner mejores entrenadores. Ahora incorporé un entrenador de la Federación Española, de hombres altos, de aleros, y me encanta eso, invertir en eso. Yo, después de ver todo este tiempo lo que está pasando con las formativas, cada vez tengo más entusiasmo en eso. Y entiendo, cómo se llama, que hay mucho trabajo, cada vez más, pero claro, o sea, uno es entrenador de raza, ¿entendés? Soy entrenador, pues me encanta dirigir y eso es tu, pero pasa que cuando llega una edad no se puede hacer todo, las dos cosas, ¿no? Y esto más o menos que, no lo del campo, uno otro, ¿cómo lo ves vos hoy? Si tuviese que hacer una proyección en febrero, ¿dónde te ves? ¿Te ves en Mar del Plata, te ves en Buenos Aires con Osimani, te ves en Santiago, te ves en Córdoba? No, yo me veo dirigiendo. ¿Vos te ves dirigiendo? Sí, yo me veo dirigiendo. Pero no ya, pero yo me veo dirigiendo. Está bien. Yo me veo dirigiendo porque... Pero bueno, son momentos, ¿no es cierto? Y yo sé que cada uno tiene su urgencia y no pueden esperar. Es lo mismo que yo siempre le digo, lo mismo que le dije a Gerardo. Primero buscar que esto mejore, y que por ahí Fabio hace un mejoramiento, se mejora, tuvo un problema con su madre y... Es un hombre muy afectivo, muy buena gente, ¿no? Entonces, por ahí cambia todo esto, ¿viste? Cuando vos ganás, ya cambia el asunto. Cuando vos perdés, está todo mal, ¿viste? Sí, seguro. Lo que no agarrarías... Se le pasa a cualquiera, a Denti, al Huevo, seguro. A Magnano, cualquiera. No, seguro. Lo que sí no harías es agarrar un equipo sin pretensiones de pelear el campeonato. No. Eso, por más que me paguen un contenedor de dinero, no agarro. O sea, quiero jugar para arriba, no para estar a mitad del tablo, hacer buena campaña. Ya demasiado hice. Está bien, Huevo, está bien. Bueno, nada, que sea lo mejor, Huevo, lo mejor para vos. Primero con tu salud, que es muy importante. Segundo con el campus, que es lo que más próximo tenés. Y tercero con lo que puedas arreglar. O con Quinza, o con Atenas, o con otra variante que puedas salir en el medio. Pero lo mejor para vos, ¿eh? Muchas gracias, lo sé, y yo lo que no quiero es fallar a la gente y hacerme rogar de nada, ¿no? O sea, yo lo que quiero es dirigir, para ser el que más busco eso, pasa que hay que estar bien físicamente, ¿entendés? Sí, claro. Así que bueno, para ser un trabajo profesional hay que estar entero. No tengas duda, no tengas más con la intensidad que lo hago, porque si me decís que regulo, viste, no, estoy viejito. Seguro. Sí, bien. Te mando un abrazo, saludos Matías, vamos comunicando, ¿vale? Ahí está, dale. Oscar Sánchez pasó por los micrófonos de Uno Contra Uno en el aire de AM570, gracias Oscar. Bueno, confirmando un poquito lo que nosotros veníamos anticipando en programas anteriores, que había 3 o 4 equipos que andaban en la búsqueda de cambiar aires, y habló y dijo al aire públicamente que tuvo una reunión con Gerardo Montenegro para, bueno, para hacerse cargo de Kimsa una vez que terminaba el Super 8, y habló con Fabio Monti para contarle la situación, y que Fabio le dijo que estaba, a la hora de Oscar Sánchez, claro está, no estaba del todo bien anímicamente, y que, bueno, había una posibilidad de que deje el equipo, como así también las charlas que ya mantuvo con Felipe Lavaque para hacerse cargo de Atenas de Córdoba.